Ayúdanos, Señor. Pedimos tu dirección, bendito Dios. En Cristo Jesús, Señor. Amén. Bien, el Señor mostrándole la revelación a Juan. Recuerden que él estaba en la isla de Patmos, preso, dice, por la causa del Señor, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Estaba padeciendo nuestro hermano esta aflicción por ser un discípulo del Señor, por ser un predicador de la palabra, y ya había sufrido varios encarcelamientos, ¿no? Ahí nomás después de la resurrección de Cristo en Pentecostés, luego de eso el evangelio comenzó a crecer, hubo multiplicación de almas, y los fariseos y los sumos sacerdotes se llenaron de celos, los comenzaron a perseguir, los metían a la cárcel, el Señor los sacaba, ellos volvían a hacerlo. Después hubo varias persecuciones en este primer siglo, donde uno de ellos fue Saulo de Tarso, persiguiendo a los cristianos. Dice que entraba casa por casa y los arrastraba. Y Juan y todos los apóstoles, ¿no?, en un momento quedaron en Jerusalén, pero después fueron esparcidos, ¿no?, y ya salieron a anunciar el evangelio también ellos a otros lugares. Y aquí ya está en una isla, y por causa del Señor, preso por causa del testimonio, dice, de Jesucristo. Y él estaba en el Espíritu, ¿no?, en el día del Señor. Esto no debe pensarse que él estaba en un estado de éxtasis, ¿no?, sino que Dios lo llama y le va a mostrar, por medio de figuras, le va a revelar algo que está oculto a los ojos de los hombres. Y algo que siempre ha permanecido, que es la voluntad, que es la gloria de Dios por encima de las cosas que pasan aquí en la tierra. O, mejor dicho, que nuestro Dios gobierna y reina. Y aunque el hombre muchas veces piense de que todas las cosas dependen de él, los gobiernos piensan eso, que todo depende de sus buenas o malas decisiones. Y tratan de hacerlo mejor, pero muchos de ellos se olvidan, por no decir todos, de que el Señor es el que reina, que a Él le deben todo sometimiento, toda sujeción. Dios nos manda a sujetarnos a las autoridades, pero ellos no se sujetan a Dios, no siguen sus preceptos, no siguen sus mandamientos, no siguen su voluntad y crean leyes según su propia conveniencia. Aún así, nosotros les debemos sujeción hasta cuando el nombre de Dios no sea blasfemado. Y hoy vemos que están dictando leyes injustas a las cuales no nos vamos a poder someter. Cuando nos pidan a nuestros hijos para enseñarles las inmundicias que hoy están enseñando, pues vamos a tener que decir que no. Y esto se va a poner, según lo que vemos en las Escrituras, cada vez peor. Y el único pueblo que se va a resistir a eso va a ser el pueblo del Señor, el pueblo de Dios, no políticamente, sino espiritualmente. Y tal como el mismo pueblo de Israel persiguió al pueblo, al remanente del Señor, al verdadero pueblo del Señor, así va a suceder. Pero esto será en el último tiempo, dice el Señor, ya mundial, ¿no? Seremos perseguidos por causa de él. Así que no esperemos, hermanos, que esta pandemia termine, porque quizás puede seguir de ahí otra plaga más, y de ahí otra más, y de ahí ya el último tiempo, el Señor enviando sus juicios. Todos estamos esperando ya una pausa, ¿no?, una calma, ¿no? Todos estamos esperando que mengue esto para... Pero ¿y qué si no? ¿Sabemos del día de mañana? ¿Qué si continúa esto? Las muertes continúan, no han parado, han aumentado en todo el mundo. Si uno ve el índice, está siempre creciente. Esperamos que baje nuestro país. También es un deseo, ¿no?, natural, que esperemos que no se infecten más. Pero ahí está el número. ¿Y qué si ya siguen las demás, las que vamos a ver en la semana siguiente? Los juicios que siempre han existido desde el tiempo del Señor, pues vamos a ver eso. Que aunque se agravan en el último tiempo, los juicios del Señor han estado permanentemente sobre la humanidad, para que le busquemos a Él. Así que Apocalipsis, hermanos, es la revelación de Jesucristo. Es Jesucristo mostrándose tal como Él es. Mostrándose primeramente a Juan para que él pueda escribir y luego que él le comunique a la iglesia quién es Él. Por eso en el capítulo 2 y 3 hemos visto cómo se presenta el Señor de diferentes maneras a las siete iglesias. El mensaje de las siete iglesias es un mensaje a nosotros. Si fue bien, fue dirigido a cada una, pero es un mensaje que manifiesta nuestra condición delante de Dios. Y hermanos, nosotros estamos en cualquiera de ellas, en cualquier iglesia, en cualquier situación espiritual de la iglesia. Es un número perfecto que el Señor utilizó y escogió siete iglesias, no como Filadelfia, que estaban bien, no como Éfeso, que había perdido, había dejado su primer amor, no como Tiatira o Pérgamo, que habían tolerado ciertas falsas doctrinas. Escogió siete diferentes, en siete estados diferentes. Y dos de ellas andaban fielmente al Señor. Una sufriendo y la otra guardando la palabra de Dios en medio de la tribulación, padeciendo por causa del Señor. Y el Señor le sigue comunicando a Juan después de darles el mensaje a la iglesia y decirle: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Porque es la revelación del Señor para que nosotros veamos nuestra condición. Hermanos, no leamos, como hemos visto, no leamos esos pasajes mirando a otros. Usemos esos pasajes que hemos visto para examinarnos como lo hemos hecho. Porque a veces leemos y decimos, no, qué triste la situación de Éfeso, o de Tiatiro, de Pérgamo, uy, de Sar, o la Odisea. Pero ¿qué si estamos en esa condición? Ahora, puede ser que la congregación esté bien, en su mayoría, pero uno o dos estén en la situación de la Odisea. O tengan nombre de que viven y están muertos como Sardis. Quizás no sea la condición de toda la iglesia, pero quizás sea de uno, dos o algunos más. Y los demás debemos ayudar a examinarnos los unos a los otros. Ese es el amor, amado, ser guarda de nuestros hermanos. Poder ayudar al necesitado, al que requiere nuestro consejo, al caído, para levantarlo. Por eso el Señor, enviando este mensaje directo, real, exacto, y llamándolos a gran parte de ellos, por no decir a nosotros, al arrepentimiento. Y hemos visto que hay algunas faltas en nosotros por medio de estas palabras. Hemos visto que el Señor ha señalado pecado en nosotros. Entonces, debemos proceder al arrepentimiento. Uno de los pecados, hermanos, que yo he podido ver y que lo he mencionado, es la tolerancia. Nosotros creemos que la tolerancia es algo bueno. El mundo lo enseña así. Que la tolerancia es tener respeto por las demás personas, a sus pensamientos, a sus ideas. Delante del Señor es pecado. Lo que hacía la iglesia de Pérgamo, y el Señor le dice: tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, tienes ahí a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, a la iglesia de Tiatira, tengo cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel. Entonces la tolerancia que el mundo nos pide y nos exige para respetar los demás, supuestamente los derechos de los demás, y que nosotros hagamos la venia y decir, bueno, está bien, sigue con tu vida. El falso respeto. Porque ¿a quién debemos honrar y respetar? Es a Dios. Y no estar de acuerdo para nada, en absoluto, con el pensamiento de este mundo. Ahora, eso no significa que vamos a salir, vamos a hacer marcha, vamos a pancartas, no. La sola predicación del Evangelio los va a llamar al arrepentimiento. El anuncio verdadero de la palabra del Señor nos va a señalar como mensajeros del Señor, diciendo que el Señor los llama al arrepentimiento, y por ser mensajeros vamos a padecer por causa del Señor. Así que esto está sucediendo en la tierra, Y el Señor le dice a Juan, bueno, sube, le dice, sube, hermano, la revelación continúa, no es que paró, no, la revelación continúa, ¿no? Le da el mensaje a las iglesias y después de darle el mensaje le dice, él miró una puerta abierta en el cielo y le dice, una voz dice como de trompeta, la voz del Señor, ¿no? La que sonó en el Sinaí, dice, hablando conmigo, dijo, sube y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Las cosas que el Señor les va a mostrar a Juan, las cosas que van a pasar. Y aunque el Apocalipsis tiene eso, revelar cosas y mostrar que el Señor ya sabe todas las cosas que van a suceder y que no hay nada que le sorprenda, de la misma manera a nosotros no debe haber nada que nos sorprenda. Aún esta plaga. Aún. Pero cuando se cumplan las que vamos a ver después, las que podemos leer en el capítulo 6, los sellos, las trompetas, las copas, tampoco no nos debe sorprender. Porque debemos decir, el tiempo ha llegado, el Señor está cumpliendo. Y hermanos, Juan es llevado arriba para ver algo que nosotros debemos tener presente siempre. El capítulo 4 es la manifestación gloriosa del reino del Señor. Si nosotros perdemos de vista esto, vamos a perder la fe, la esperanza, vamos a vivir de acuerdo a las circunstancias van a agobiar nuestra vida, todo lo que nos pase, vamos a perder de vista el propósito por el cual el Señor nos ha puesto aquí. Por lo tanto, miremos lo que el Señor le muestra a Juan. Dice ahí, al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. El Señor le va a mostrar su trono. El trono, hermanos, y esto entendamos, ¿no? Aunque Juan veía esto como una visión, eran finalmente figuras del poder eterno y glorioso del Señor. Y se lo va a mostrar por cosas que nosotros conocemos. Algunas quizás no conocemos. Y vamos a ver, ¿no? Si hay un material que el Señor usa, o un número, o una figura, algunas sí las conocemos, otras no. Entonces debemos saber por qué el Señor usa eso, qué es lo que nos quiere decir. Pero cuidémonos de hacer visualización, ¿no? Ya mentalizarnos que es así, qué es lo que vamos a ir al cielo y ver eso. No, el Señor está manifestando esto de una manera para que nosotros podamos entender. Porque es la manera, nuestra mente está limitada por las cosas que vemos. Y el Señor nos comunica esas verdades justamente por lo que nosotros conocemos. Por ejemplo, Él cuando nos dice que Él es el buen pastor, lo dice porque nosotros conocemos quién es un pastor. Cuando Él dice yo soy el pan, bueno, nosotros sabemos lo que es el pan. Lo comemos para tener vida. Yo soy el agua viva, ¿no? Sin agua no podemos vivir, es imposible vivir. Y es una agua que da vida, dice el Señor, Él. Entonces son figuras, el Señor muestra esto para que nosotros podamos comprender y entender. No para solamente poder quedarnos en el lenguaje que Él usa, sino poder ver el propósito de lo que el Señor nos quiere decir y discernir. Por ejemplo, cuando Él dice, el que de Él beba no volverá a tener sed jamás, no volverá a tener hambre. Y uno dice, pero yo tengo hambre todos los días. Yo me levanto con hambre, en el mediodía tengo hambre, en la noche también. ¿De qué hambre está hablando? Obviamente, está hablando del hambre espiritual. De que en Cristo nosotros estamos saciados. Que ya no hay otra cosa para buscar. No hay otra cosa que nos pueda llenar. Estamos completos en Él. A eso se refiere. Entonces aquí, cuando el Señor dice, lo lleva Juan en el Espíritu, es decir, para que pueda ver estas cosas de esta manera, y un trono establecido en el cielo. Un trono. ¿No? ¿De qué nos habla un trono? Pues de dominio, de poder, y este trono por encima de los demás tronos en el cielo. Y uno sentado en el trono, Dios. Dice, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, ¿no? Estas piedras preciosas, hermanos, que cuando uno las que proyectan luz. Esta es una justamente por qué estas piedras son así, ¿no? Y son valiosas, tienen un valor porque estar cerca de algo brillante cambian de colores, tienen un aspecto hermosísimo y el hombre las aprecia de esa manera. Sirven para las joyas y le damos un valor, ¿no? Según el peso, el tamaño que tengan. Aquí el Señor habla de su gloria y dice que el que estaba sentado en él era así, ¿no? Su aspecto era semejante al de piedra de jaspe y de cornalina. Cornalina es como un color así de plata, ¿no? Es como las escamas del pez, ¿no? Cuando cambian de colores, ¿no? Plateado. Y eso es lo que sucedía. Así que Juan vio esta luz allí. Vio lo que salía del trono, el que estaba sentado. Lo que dice en el primer capítulo, ¿no? Acerca del Señor. Dice, vi al Hijo del Hombre, ¿no? Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Habla de su cabeza, sus cabellos, sus pies. Y dice, sus ojos como llama de fuego. Su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Se puede ver? No. Lo que Juan vio es luz, ¿no? Un resplandor, que en este caso no lo dejó ciego como a Saulo, pero él podía ver esta gloria del que estaba sentado allí en el trono. Y luego dice, y alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda, ¿no? La esmeralda es una piedra verdosa, ¿no? Y allí un arco iris. Y esto nos evoca al pacto que Dios hizo con Noé, después que destruyó a la humanidad y solamente dejó 8 personas. Algo que nosotros creemos. Que el mundo, aunque tiene las evidencias, no lo cree. Que un día Dios destruyó toda la humanidad. Y después de eso, le dice el Señor, no volveré a castigar a esta tierra con agua. Y puso un arco, ¿no? Como señal. Y cada vez que aparece ese arco, dice ahí en el Génesis, el Señor se acordará y no castigará a la tierra. Un arco, hermanos, es justamente eso, ¿no? Pero es lo que hace un arco, ¿no? Cuando se estira para lanzar una flecha, es un arma de fuego. Y el Señor ha puesto en esa forma, un arco, para que Él se acuerde del pacto que ha hecho, un pacto que ha hecho con el hombre, pero un pacto que Él ha jurado por sí mismo, que no volverá a destruir. Es como este arco presente en el trono está diciendo, no los destruiré todavía. No acabaré con ustedes todavía. Está mi arco aquí. Y aunque él podría hacerlo y a veces emite sus juicios, como vemos, ¿no? Con lluvias, con inundaciones, con tsunamis, pero son juicios en determinados lugares. Pero dice, no volverá a destruir a toda la tierra. Y es presente, hermanos, allí todavía el Señor llevando adelante su justicia. Dice la Escritura, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad del Señor. Pero Dios tiene su arco y todavía lo tiene presente ahí en su trono, porque Él lo prometió, porque Él juró por sí mismo. Y está allí, presente. Irónicamente, el hombre ha tomado las figuras, los colores del arco iris, para hacerse una bandera. Una bandera que ha levantado en orgullo a su rebeldía contra Dios. Dice la Escritura en Romanos que los hombres, después que se volvieron a la idolatría, cambiaron el uso natural de la mujer y se volvieron en sus lascivias, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a pasiones reprobadas, recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío, ¿no? Y los entregó para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Hermanos, otra vez la humanidad se pervirtió como Noé, otra vez como Sodoma y Gomorra, otra vez. No hemos avanzado, la humanidad no ha progresado, la humanidad ha retrocedido. Por la misericordia de Dios, Él tiene extendido su arco para acordarse. De una manera, porque para decirnos de que Él, lo que Él ha prometido, lo cumplirá. Pero Él puede destruirnos, hermanos. Pero va a llevar su juicio. Solamente que dice la Escritura que ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Y gracias a Dios hay muchos que están procediendo al arrepentimiento en este tiempo. Y si no hubiera habido pandemia, y si no hubiera habido estas muertes y esta aflicción, muchos seguirían en sus pecados. Así que debemos agradecer de que Dios haya producido tristeza y terror por medio de sus juicios. Y algunos dicen que Dios tan malo. No, que Dios tan bueno. Que por medio de esto haga temblar al pecador para que se arrepienta de su maldad. ¿Pero lo han hecho todos? Miren lo que pasó. No sé si vieron lo que pasó en Europa, en Inglaterra. Abrieron los bares un día. Y las personas durmiendo en las calles, borrachas. Noches de inmundicias tuvieron. Y ahí están las fotos. Que da vergüenza verlas. Y ellos se llaman el primer mundo. Y nosotros pagamos viajes para visitar sus ciudades como si fueran bonitas. Terribles inmundicias que hay. Hermanos, debemos ver qué es lo que Dios quiere de nosotros. Este Romanos 1 se está cumpliendo, ya lo decía, lo que pasaba en el tiempo de Pablo, pero ahora es muchísimo más. Se hizo una actividad pedófila en Chile, donde mayores estaban besándose con niños. Y esto hasta da vergüenza hablarlo. Y algunos dicen, hermano, mejor no diga esto, no, es, me causa náusea. Pero está pasando, está sucediendo. Hermanos, el juicio de Dios está acercando. Y los hombres no tienen en cuenta a Dios. Pero Dios en su trono tiene su arco iris todavía extendido. Y acordándose de que un día destruyó a toda la humanidad. Pero como hemos visto en Pedro, lo volverá a hacer. Los cielos ardiendo serán deshechos cuando el Señor venga. Y esto lo que Juan está viendo allí es la razón por la cual el Señor, viendo al hombre entregado y corrompido a sus pecados, ¿por qué todavía no destruye? Porque Él es fiel a su palabra, a lo que Él ha dicho. Esa es la razón por la cual Él todavía no emite este juicio, esta sentencia. Aunque ya la emitió, ya dijo, pero todavía no la lleva a cabo. Y dice allí, y alrededor del trono había 24 tronos y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, coronas de oro en sus cabezas. 24 ancianos. ¿Quiénes son estos 24 ancianos? Bueno, 24 personas representando los redimidos del Señor. En el capítulo 6, perdón, 5, nos dicen cómo alababan estos 24 ancianos. El versículo 8 dice, se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. ¿Quiénes son? La iglesia. ¿Y por qué Juan los ve ya sentados? ¿Por qué Juan los ve allí alrededor del trono? Dice, ¿no? Y alrededor del trono había 24 tronos y ya estaban sentados. Pues es lo que nos dice los apóstoles en Efesios, en la carta a los Efesios. Dice, nos hizo sentar en los lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Amados, tengo una pregunta. ¿Nos vemos sentados en el trono del Señor? ¿Somos estos reyes y sacerdotes del Señor? Por eso el llamado de Dios, por eso la exhortación de Cristo a nosotros, a su pueblo, diciéndonos, ¿por qué se afanan diciendo qué comeremos o qué beberemos cuando yo tengo cuidado de estas cosas? Busca primeramente el reino de Dios, el reino. Reyes, busquen el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas son añadiduras. El Señor nos está diciendo, son mis hijos, son mi pueblo, ya están sentados en los lugares celestiales. Y uno dice, no, yo estoy aquí en la tierra. Sí, pero herederos y coherederos con Cristo, viviendo como pobres. De una manera sí debemos ser pobres, como veíamos en la carta de Santiago. Pero pobres en espíritu, humildes, sencillos, pero ricos en fe. No mendigando las cosas de este mundo. Como si de este mundo pudiéramos sacar algo para nuestras vidas. Como si ellos pudieran proveernos algo que nosotros no tenemos ya. El Señor dice, hermanos, mío es el cielo y mío es la tierra. Todo lo creado es mío, me pertenece. Y esto no es para que prediquemos la prosperidad económica, sino para que entendamos que hay una prosperidad eterna ya en los hijos de Dios. Y no es para un tema de sentir, oh, yo me debo sentir sentado. No, debo creer que es una herencia gloriosa. Sin lugar a dudas, el Señor nos va a llevar a su presencia para estar por siempre con Él. Y esta es la esperanza. Y dice la Escritura que todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Hermanos, ¿hay un grado mayor que rey? No, el rey es la autoridad suprema. No hay más. En los otros gobiernos que han creado los hombres, en los gobiernos democráticos, ¿no? Y de cámaras, sí, hay ciertos niveles, ¿no? Para, como ellos dicen, balancear el poder. Pero en una monarquía, el rey es la suprema autoridad. Y el Señor nos ha hecho como Él. Y hermanos, no para jactarnos, no para creernos más que los demás, reyes humildes como Cristo, el rey y Señor de todo lo que vemos aquí, de todo el universo. Y Él nos ha hecho como Él, hemos heredado su naturaleza, su corazón, para vivir como Cristo, para que las circunstancias no cambien nuestra fe. Y aquí está la iglesia, ¿no? Vestidos de ropas blancas, son las obras, con coronas de oro sobre sus cabezas. ¿De qué nos dicen las coronas? De que hemos vencido, de que hemos podido cumplir la voluntad del Señor. Las coronas que el Señor va a dar, las coronas que va a dar a sus hijos. Ya la corona de vida, la cual tenemos los que su pueblo que ha padecido por Cristo. Y del trono, dice, salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían siete lámparas de fuego. Del trono salían relámpagos, truenos y voces. ¿Se acuerdan, hermanos, de algún suceso así antes? Porque lo que el Señor está mostrando aquí, ya lo ha mostrado a otros profetas. Ahora ya está mostrando que esto se cumple en su pueblo, que su pueblo ya tiene segura la entrada a los cielos, ya el Señor los tiene allí, que sus promesas se van a cumplir indefectiblemente. Y el Señor muestra aquí que del trono salían relámpagos, truenos y voces. Y algunos comienzan a decir, ¿qué significa el relámpago, el trueno o las voces? Hermanos, es la voz de Dios. Esa voz de Dios que un día tronó allí en, que nos dice en Jerusalén, en, perdón, en Éxodo, nos dice lo que pasó, ¿no? Ahí en Éxodo 19 dice, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento, y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre él en fuego. Y humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Y el sonido de la bocina iba en aumento, en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió el Señor sobre el monte de Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Dios a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y el pueblo le decía, no nos hable. Que ya no nos hable, decía, háblanos tú, Moisés. Háblanos tú. Pero que ya no queremos escuchar esa voz. No podían soportar, y dice que aún Moisés mismo temblaba. Moisés subía y hablaba con el Señor, pero en ese momento el Señor se había manifestado en su gloria, en un aspecto potentísimo, que si Dios no los sostenía, ellos morían. Pero que dijeron, no nos hable más. Y esto parece un gesto bueno, pero ojalá hubiese sido del corazón. Ojalá hubiese sido una verdad, un temor verdadero, porque pasó 40 días después que ellos hicieron un becerro de oro. Se rebelaron contra Dios. Y acá la voz del Señor. ¿Y saben por qué dice relámpagos, truenos y voces? Hermanos, es cuando Dios nos habla a nosotros, cuando leemos su palabra y retumba en nuestro ser como un trueno y alumbra, ¿no? En medio de las tinieblas, y uno dice, pero esto lo leí antes. Oh Señor, has alumbrado mi corazón. Esa luz que en un momento, una luz física fue real, pero a la misma vez espiritual, la que dejó ciego a Saulo de Tarso, pero a la misma vez le dio la vista espiritual. Lo dejó ciego corporalmente, pero paradójicamente le dio la luz espiritual. Resplandeció en su corazón el Señor. Y es lo que ha pasado en cada uno de nosotros. Ese trueno ha sonado, ese relámpago ha alumbrado nuestras vidas. La voz del Señor nos dijo, vive, y vivimos. Nos dio vida. Y hermanos, cuando nosotros prediquemos el Evangelio, no pensemos que es alzar la voz y gritar. Bueno, a veces algunos de nosotros lo hacemos, pero no significa que Dios está tronando más y uno grita o... No, no. Y justamente la Escritura dice de Jesucristo que Él no voceará, Es decir, no levantará sus voces en la calle, no será un gritón, sino que él es humilde y no se conocerá por ser un predicador así, sino más bien humilde, sencillo. Y el Señor ha estado salvando este tiempo. Y la pregunta es, ¿dónde han estado los predicadores? ¿Dónde hemos estado? Metidos en la casa, hablando como podemos, pero el Señor, su voz sí ha tronado. La voz del Señor sí ha salvado. Sigue cabalgando Él. Sigue Él sobre las nubes, sobre todo lo que pasa, Él reina. Y dice la escritura, y ardían delante del trono, había siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. Aquí el espíritu de Dios es representado por lámparas, como en Zacarías. En Zacarías menciona el Señor y no, nos dice que los siete, estos siete, dice, son los ojos del Señor que recorren toda la tierra. ¿Qué significa esto? Hermanos, aunque el Señor esté en su trono y pareciera ser estático, ¿no? Debemos cuidarnos de interpretar según nuestros conceptos el trono de Dios. Aunque este trono esté en los cielos y Juan sea llevado a la presencia de Dios para ver la gloria de Dios, no significa que está lejano, no significa que no tiene nada, que no puede vernos, que está tan lejos que... ¿Cómo podrá vernos? No, no. Delante del trono están las siete lámparas. Tiene que ver, tiene que manifestarlo así. ¿Por qué? Porque es espíritu, el espíritu no se ve. Siete lámparas de fuego, los cuales son los siete espíritus de Dios. Y Zacarías dice que estos siete son los siete ojos del Señor que recorren toda la tierra. El salmista en el Salmo 139 dice, ¿a dónde iré? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti. Y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿Hay algún lugar, hermanos, para escapar de la presencia de Dios? ¿Algún lugar? No. El pensamiento que hayamos tenido en nuestras mentes, en nuestro corazón, allí que no lo conoce ni nuestra esposa ni nuestro esposo, que solo quedó allí en nuestro, no lo hemos compartido con nadie, no, nos hemos guardado para que, ¿quién lo sabe? Dios lo sabe. Dios lo sabe. Porque no hay nada que se esconda delante de su presencia. En Hebreos capítulo 12, creo que es capítulo, perdón, capítulo 4, dice acerca de la palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Qué significa esto, hermanos? Que no puede esconderse ningún ser humano, ninguna obra, ningún pensamiento, ningún deseo. Miremos a los fariseos. Los fariseos no eran hombres que andaban pecando en flagrancia, es decir, abiertamente. No, no, no. Los fariseos llevaban el pecado en su corazón. Las murmuraciones eran en sus pensamientos. a los hombres pasaban como justos, para Dios eran abominación. Y aunque no eran adúlteros abiertos, sí lo eran de corazón. Y el Señor le dice, generación de víboras. Hermanos, cuidemos de esconder algún pecado en nuestras vidas. Cuidemos de atesorar algo pequeño allí, de dar lugar al enemigo. Es mejor que lo expongamos al Señor. Si hay un mensajero de Satanás que nos esté abofeteando, es mejor humillarnos. Es mejor ir al trono de la gracia, a este trono. Porque el Señor ve todas las intenciones del corazón. Las discierne, hermanos. No hay cosa que podamos esconder. El pecador cree que no. No, Dios. Ni mi mujer se entera de lo que yo hago. Yo lo paso bien. El Señor conoce absolutamente todo. Si hurté 50 céntimos, o hurté 50, o 1000 soles, lo que sea, el Señor sabe. El Señor sabe si amo a mi hermano o no lo amo, si me importa o no me importa. Los ojos del Señor recorren toda la tierra. Toda la tierra está llena de su gloria. Aún antes que nosotros hayamos sido creados, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Antes. Lo llena todo, amados. Lo llena todo. No hay lugar que podamos esconder. Y nuestro temor debe ser así. No debemos necesitar de tener a alguien que me esté examinando, chequeando para yo recién portarme bien. No. Elías decía, vive el Señor en cuya presencia estoy. Él estaba siempre delante del Señor. Y del trono había, dice, un mar de vidrio semejante al cristal. Este mar de vidrio, ¿no? Pero pacífico, más pacífico del océano que tenemos aquí. Semejante al cristal. Y junto al trono, y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos, delante y detrás. ¿Y estos seres vivientes quiénes son? Ya Ezequiel los había visto cuando el Señor le mostró su gloria. Son los querubines, a los cuales el Señor no menciona sus nombres. El Señor quitó a un querubín de su gloria y lo manifiesta, el querubín protector. Y él había sido creado en una hermosura. Y no debemos, otra vez, ¿no? Cuando él dice hermoso, es un espíritu, hermanos. Por ahí nosotros saltamos a las figuras y queremos hacer dibujitos, y ¿no? No, no, es un espíritu. Cuando el Señor habla de su hermosura, habla de que él era completo. Tenía mucha sabiduría, mucho entendimiento. Y son seres así, son llamas de fuego que el Señor los crea para su servicio. Pero un día se enalteció su corazón y fue arrojado de esa presencia del Señor. Y jamás volverá a tener acceso allí. Y el Señor ha creado para sí estos seres vivientes. No por ser espíritus, no son seres vivientes. Y justamente el Señor los llama así. Seres vivientes. Llenos de ojos delante y detrás. Uno dice, pero qué espectáculo, llenos de ojos. Otra vez una figura, hermanos. De que el Señor lo mira todo. De que no hay nada que se esconda de su presencia. ¿Te acuerdas de alguna persona que pecó y pensó que Dios no lo vio? ¿Ya te acordaste? Eva fue la primera, ¿no? Porque como no estaba el Señor, se acercó al árbol. ¿Para qué se acercó al árbol? Luego, Acán. ¿Se acuerdan de Acán? En medio de la batalla, cuando debía estar luchando por el enemigo, agarró un lingote de oro y un manto babilónico. Y lo escondió. ¿No? ¿Lo escondió ahí? No, nadie vio. Jesse, el siervo de Eliseo, que amaba el dinero, hermano, lo amaba. Y decía, oye, ¿cómo mi amo impidió que este, ¿no? No creo que dijo amo, pero ¿cómo impidió? Yo voy a ir detrás de él y lo voy a pedir. Y cuando viene, miente. ¿Dónde has ido? Le dice Jesse. Tu siervo no iba a ninguna parte. ¿No estaba mi espíritu contigo? Le dice cuando pedías esto. Hermano, sirviendo al lado de un hombre del Señor tan consagrado, estaba un hombre que amaba el dinero. Al lado de una persona temerosa de Dios, que él podía incluso imitarlo, contagiarse de eso de una manera, pero lo despreció. Tuvo en poco que el Señor lo haya llamado a estar al lado de un profeta tan usado en medio de una apostasía tan grande. Ah, quiso el dinero. Y veíamos tanto en Judas como en segunda de Pedro, que el dinero es la raíz de todos los males, es el amor al dinero. Y el Señor muestra así estos seres vivientes y dice la Escritura, el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo a un becerro, el tercero tenía rostro de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. El orden en Ezequiel es diferente, ¿no? En Ezequiel lo menciona de otra manera. Vamos un ratito a Ezequiel, los que puedan ir. Dice, el versículo 10 o 9, con las alas, bueno, la descripción es realmente inentendible para nuestro razonamiento, porque dice, cada uno tenía cuatro caras y cuatro alas. Y los pies de ellos eran derechos, y las plantas de sus pies como plantas de pie de becerro, y centellaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus cuatro lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los cuatro lados. Con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león alado, derecho de los cuatro. Y cara de buey a la izquierda en los cuatro. Asimismo había en los cuatro caras de águilas. Así eran sus caras y tenían sus alas extendidas por encima. Cada uno, dos, las cuales se juntaban y las otras dos cubrían sus cuerpos. Hermanos, el Señor lo describe así y ¿saben qué? Es imposible dibujarlos. Es imposible. Empiezas con el primer ser y lo terminas. Después dices, no, tenía otra cara por acá, otra por acá. Y caminaban todos de frente y no se volvían. Y cada uno caminaba hacia sus caras. Entonces, ¿cómo es? La gloria del Señor ha creado seres que son sus mensajeros, sus querubines, que no podemos llegar a explicar el poder que Dios les ha dado a ellos. Ellos manifiestan parte de la gloria del Señor. Y el Señor los manifiesta, dice el primer, en Apocalipsis ya dice, semejante a un león, el primer ser viviente. El segundo, al becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. O sea, no propiamente de hombre, sino como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Entonces dice, león, becerro, como de hombre. Y un águila volando. ¿Quiénes son? Bueno, los querubines del Señor. ¿Quién es un león? Pues es un animal, hermanos. Nosotros le llamamos el rey de la selva, ¿no? Domina. No hay quien lo haga retroceder. El león es un animal que Dios lo creó así, exento de temor, ¿no? Que no hay quien se le resista. Su andar, dice la Escritura, es poderoso, ¿no? Los animales tiemblan alrededor de él. Así es el poder del Señor dado a estos seres. Un becerro, un animal humilde, que obedece, que se humilla. Un animal sujeto al trabajo, ¿no? Sencillo, ¿no? Habla de la cría, ¿no? De los toros, un becerro joven, ¿no? Y así habla de estos siervos. Si bien son como león, pero también son como becerros. Tienen ese carácter de servicio. Dice, tenía rostros como de hombre. Los ángeles son así. Estos querubines son así. También son hechos, han sido creados a la semejanza como de hombres. No tienen cuerpo. Son espíritus, ministradores. Y cuando se habla de ellos, cuando ellos se toman, se quieren comunicar con nosotros, ¿cómo lo hacen? Como de hombre. ¿Se acuerdan los ángeles que vinieron con el Señor a hablar con Abraham? ¿Se acuerdan de ellos? Dos de ellos. ¿Y qué aspecto tenían? Bueno, como de hombre. Los ángeles que vieron las mujeres después de la resurrección de Cristo, como hombre. Los ángeles que sacaron a Pedro, como hombres, pero eran espíritus. Pero tienen corazón, piensan, tienen el entendimiento y hoy son santos, obedecen como nosotros. Y el cuarto era semejante a un águila volando, a un águila que domina. El águila es un animal que domina el cielo, ¿no? Su vuelo poderoso, su vuelo por encima de todo y que caza lo que quiere, ¿no? Y sus ojos mirando todo lo que hay. Así son estos seres, que Dios los tiene allí en su gloria, cerca a Él, los querubines protectores. Dice, y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban de día y de noche decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Creó, hermanos, estos seres vivientes para que estén en el trono. En su trono. Y cuando Juan los vio, vio esto. Vio a Dios refulgente, una luz que salía, y alrededor del trono, su pueblo, 24 tronos, y vio a estos seres vivientes. Y la razón, amados, de estos, no es que Dios necesite protección. Cuando dice tú, querubín protector, uno dice, ¿Dios necesita a alguien que lo proteja? Si ha creado seres así como el león, como ese, ¿por qué le dice querubín protector? Porque es al revés, hermano. Los ángeles son estos espíritus que Dios ha creado en favor nuestro para poder comunicarse, porque si Dios lo hiciera, moriríamos. No podemos resistir su gloria porque todavía estamos en esta carne. En este cuerpo donde todavía mora el pecado. Por eso judío creía que cuando veía a Dios, el ángel del Señor dice, vamos a morir, hemos visto a Dios. Hemos visto a Dios. Y en algunos pasó. Cuando solamente se atrevieron a tocar el arca que Dios había dicho que ahí iba a estar su presencia. Y murió una persona. Luego los hijos de Aarón, que no se presentaron dignamente delante del Señor, murieron. Presentaron fuego extraño. Entonces, ¿a quiénes están protegiendo los ángeles? Más bien al pecador. Dios colocando estos seres en una forma misericordiosa para que no muramos y ellos comuniquen estas cosas. Por eso dice la Escritura que la ley fue dada por disposición de ángeles. Algo que no revela muy claramente el Antiguo Testamento, en el Nuevo dice. Y aquí están estos seres, que Dios los creó por necesidad nuestra. Él no necesita de nada ni de nadie. Él está completo en sí mismo. Pero para manifestar su gloria y para poderse comunicar con nosotros, ha creado estos seres. Por eso están alrededor del trono. Y Juan llegó a ver allí la luz del trono y vio estos seres allí alrededor, que extendían sus alas. Y Isaías dice acerca de ellos, Un ratito ahí, a Isaías capítulo 6. Fíjense cómo el mismo cuadro, la misma gloria del Señor. Isaías lo describe así, ¿no? Por encima de él, dice, había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo, Señor Dios de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Ahora uno dice, ¿los ángeles tienen alas? Otra vez, amados, es una figura como Dios nos representa a nosotros. Para que veamos cómo ellos están delante del trono de Dios. ¿Cómo están? Usando sus alas para cubrirse. Usando sus alas. Y se cubren, dice el rostro, cubren sus pies y con dos vuelan. Y dicen, Santo, Santo, Santo es el Señor. Hermanos, los seres vivientes que Dios ha creado para que estén más cerca de Él, tienen que cubrirse. Tienen que taparse para poder adorar. Y nosotros, ahora que tenemos libre acceso al trono de la gracia, no debemos creer de que podemos presentarnos a Dios desafiantemente, o reclamando, o quejándonos. Hablaba con unos hermanos esta semana por algunas cosas que estaban afligidas. Les dije, no te quejes, no te quejes, pero no entiendo por qué. Hermano, si no entiendes, pide el entendimiento, pero no te quejes. No presentes ninguna palabra. Aunque Job lo hizo en el capítulo 10, Job fue enseñado por el Señor para que nosotros en su prueba seamos edificados. Y Job dijo, hablaré con amargura de mi alma, daré libre curso a mi queja. Dime, ¿por qué contiendes conmigo? Pero ahí está justamente lo que no debemos hacer. Para eso se escribieron estas cosas. Ahora sabemos que Dios reina, hermanos. Lo sabemos mucho mejor que ellos, porque hay más revelación. Y entendemos cuando Dios nos quita la salud, cuando nos quita los bienes, cuando nos quita a un ser querido. Es Dios, siempre es Dios y siempre debe ser adorado. Santo, santo, santo es el Señor. No tiene ni una sola mancha, es luz. Y debemos temblar siempre delante de Él. A veces nuestras oraciones nos deben dar vergüenza, hermano. A veces oramos, ¿no? Una vez a mí me llamaron la atención, ¿no? Y doy gracias al Señor. Oramos, hermano, ¿puedes orar ya? Hermano, gracias por los alimentos, Señor. Amén. Bueno, comamos. Ni siquiera nos hemos dado cuenta si hemos hablado con Dios. Mientras los seres que están allí en el trono, esos seres, dicen, Santo, Santo, Santo es el Señor. Y nosotros, con una entrada gloriosa por Jesucristo, hermanos, Dios nos llena de su temor. Al igual que estos seres vivientes. ¿Por qué dice el Señor seres vivientes? Porque a veces nosotros pensamos que los ángeles son ciertas apariciones. No, son seres vivientes, tienen vida. Son seres. Son personas, si queremos usar un sinónimo. No son cosas etéreas que aparecen, se van, no, no, no, no. Son seres que Él ha creado, serafines, querubines. Y no podemos decir más de lo que la Escritura dice, pero ahí están. Y dice la Escritura, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al Señor, dan gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, siempre que ellos hacen eso, hermanos, siempre cuando lo hacen. El Juan está viendo algo que ha pasado que va a pasar en el futuro? No. ¿Qué dice la Escritura? No cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor. Ahora uno dice, ¿cómo es eso? ¿Y no se cansan? ¿Están allí? ¿Cómo es eso? No se cansan, hermanos. ¿Y cómo es esta adoración? Solamente tenemos esta revelación para llegar a comprender de qué manera nos debemos acercar al Señor. Esa es la razón por la cual el Señor tuvo que matar a su Hijo, para que nosotros nos podamos acercar mediante la justicia de Cristo, mediante la santidad de Cristo a Él. Y ahora nosotros podemos decir, santo, santo. Y mientras ellos adoraban, dice, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. La iglesia adora con ellos. Adórenle todos sus ángeles. Amén. También los que estáis en la casa del Señor. Los que están en la casa del Señor, adoren al Señor. Casa de Leví, casa de Aarón, casa de Judá, alaben al Señor. Iglesia, adoremos al Señor. Es lo que nos está diciendo. Los 24 ancianos se postran. Amados, no pensemos que postrarnos es venir un día a la semana para hacer esto. Nosotros somos la casa del Señor y nosotros debemos vivir una constante adoración, como estos los hacen. Porque hay un pensamiento religioso engañoso que creemos que solo el tiempo de adoración es el tiempo en que estamos como iglesia y después el tiempo se acabó. Es un culto de adoración. ¿Y qué dice la Escritura? Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Debe ser siempre. Que acá termina mi relación con el Señor una vez que acabo de estar con los hermanos. Y después ya puedo, no. Debo adorar siempre. Los 24 ancianos, la iglesia, se postran delante del Señor. Como ellos lo hacen siempre. Otra vez, amados. Los ángeles, estos serafines, estos querubines, dicen, no cesaban de día y de noche. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra, siempre los 24 ancianos también se postran. Si ellos lo hacen siempre, la iglesia adora siempre. Si no lo hacemos siempre, preguntémonos por qué no lo hacemos siempre. ¿Qué está pasando? ¿Por qué nuestra vida no es de olor grato al Señor? Siempre, siempre, amados, al que vive por los siglos de los siglos. Y dice, y echan sus coronas delante del trono de Dios diciendo. Hermanos, en verdad esto es algo que Juan ve, una cosa que va a suceder porque vamos a echar nuestras coronas delante de él. Pero Juan lo ve, ¿por qué? Porque es segurísimo que va a pasar. Y vamos a echar todas las recompensas que Dios nos dé, manifestadas acá como coronas, un día van a estar colocadas delante del Señor. Y vamos a colocarlas delante de Él. Diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Tú creaste. Somos tu creación, al igual que los seres vivientes. Los 24 ancianos, la iglesia del Señor. Una figura de los 12 tribus de Israel, que más adelante la vamos a ver otra vez. Y los 12 apóstoles. Esta unión de ambos pueblos, representado aquí, que es más adelante representada como la ciudad, que también es la iglesia. Algunos ven la ciudad y comienzan a dibujar paredes, ¿no? Y, uy, un castillo como Disney, ¿no? Oh, dice, está la ciudad santa. Esa somos nosotros, amados. Somos la Jerusalén, la nueva Jerusalén. Somos las piedras vivas. Somos estos ancianos. Y deberíamos de prepararnos para esa adoración celestial. Aunque estemos aquí en la tierra, nosotros somos adoradores en espíritu y en verdad. Si es que lo hacemos. Si es que no, debemos preguntarnos por qué no estamos adorando, por qué las circunstancias nos mueven de nuestra adoración. ¿Por qué no tenemos este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que no buscó eso, no buscó su propia gloria, buscó la gloria del Padre para enseñarnos a nosotros qué es lo que debemos hacer en este tiempo. Hermanos, yo me he examinado y yo me he arrepentido de buscar mi gloria. Miren lo que hemos hecho. Dios nos ha dado un don para servirle, no para servirnos personalmente. Alguna capacidad que tengamos espiritual es para honrarle, para andar en santidad en nuestras vidas. Que no haya ninguna jactancia, hermanos. Si Dios añade un poquito más de conocimiento, una añadidura pequeñísima, que el hombre, wow, la magnifica y la dice, wow, cuánto sabe esta persona. Y tanto el que se jacta como los que lo alaban, los dos ya tienen su recompensa. Ya no deben esperar nada del Señor. Lo que están esperando, esa grandeza, ese nombre. Hay un solo ser que debe ser adorado. Santo, santo, santo es el Señor. Somos menos que los ángeles, pero nos jactamos más que ellos. Cuando ellos en la gloria están adorando con humildad, con sencillez. ¿Y nosotros? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué la jactancia? Los 24 ancianos, la iglesia dice, se postran delante del que está sentado. Nos postramos delante de Dios. Esa es la adoración, amados. Empecemos a hacerlo de corazón. En espíritu y en verdad. Humillémonos, amados. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por mostrarnos tu trono, por mostrarnos toda esta belleza, Señor, de lo que hay delante de ti. Te damos gracias porque si no fuera por tu revelación, no supiéramos lo que hay delante de ti, Señor, lo que hay alrededor de ti. Y aunque tú lo llenas todo, Señor, tú muestras tu poder como un trono excelso, glorioso, lleno de luz, donde no hay lugar para las tinieblas. Por eso dices, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ayúdanos, Señor, a poder manifestar esta gloria tuya a los hombres mediante nuestras vidas, mediante nuestro testimonio. Que puedan decir como los discípulos ahí en Antioquía, hay unos cristianos, hay unas personas como Cristo. Y aunque ellos no vieron a Cristo, pero sí vieron la gloria de Él en la vida de aquellos discípulos. Te alabamos, Señor. Sigue salvando, Padre. Gracias por mostrarnos esta revelación de tu dominio eterno, de tu reino, Señor, que no cambia, que no muta, Señor, que sigue siendo el mismo hoy y siempre. No hay quien pueda añadir más gloria, porque la tuya, Señor, no es infinita y no hay quien pueda disminuirla. Ayúdanos, Señor, a poder entender esto, confiar, para no caer en el afán, Señor, de qué voy a comer o qué voy a beber, sino que busquemos tu reino. Ayúdanos, Señor. Ten misericordia, Señor, y salva a los que todavía están sin Cristo, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Obra, Señor. Y gracias por los que estás salvando en medio nuestro, Señor. Que andemos una vida humilde y sencilla delante de ti. A tu nombre, gloria, Padre. en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos.